Exactamente. Sí, ¿cómo lo celebramos nosotros? Sí, nosotros estamos dando una clase, exactamente. Qué linda práctica que asistís a eso. Particular bajo, con mi querido. Meditando bajo la nieve, haciendo derretir la nieve alrededor, una práctica extrema que acá realizó Santiago. Dicen que julio es el mes de las estrellas. No lo voy a decir porque fue mi cumpleaños el lunes, no tiene que ver con eso. Y porque hoy toco una estrella. Vamos. Acá en el... ¿Quién viene? Es una sorpresa que para que todos ustedes... Hablando de sorpresas. Exactamente, para todos ustedes, adivinen y después disfruten conjuntamente con nosotros. ¿Cómo nos conocemos acá con mi querido? Es una cosa impresionante. Y hoy vamos a tener un programa centrado en las emociones, en aplicaciones prácticas, ya sea desde las noticias, que vamos a empezar con ello, desde la literatura y desde una mano especialista o una mirada especialista de la psicología que nos va a estar acompañando en la sección principal. Así que estamos enfocando los micros de los programas, dejándoles también la puerta abierta, ya que hoy tenemos, nos han confirmado otra visión que queremos y otra terapia alternativa que queríamos investigar un poco más y hacerle llegar a ustedes, que es el PNL, que lo vamos a tener para el próximo martes. Vamos a tener dos invitados, ¿no? Nuestros invitados y más gente con lo referente a la educación, que nos van a venir a hablar, a ver los cambios que se han venido sucediendo en los avances tecnológicos, al mismo tiempo en los cambios entonces de la velocidad de información y comunicación, y bueno, y todo el resto de los avances y la aplicación, cómo va acompañando la educación a ellos, a los nuevos niños que vienen. A los nuevos niños que vienen, en los cuales contamos con uno en las filas, que lo hemos mencionado en algunos programas, pero están un poco preocupados, insisto, con esto en la familia de mi querido Diego Cano. Ya tiene su primer viaje yógico, Marquitos. ¿Lo tiene programado para sí, cuándo? Sí, para el 11 de diciembre. Le raje a la India, ¿no? Bueno, podemos invitar a la gente a participar también en nuestro programa. Ahora les voy a pasar con mi querido que tiene una voz brillante para decir los teléfonos. El 4732-1122. Qué locutor. Y el tensiómetro, @gmail.com. Che, Seba está haciendo maravillas, ¿eh? Esto es una grande cosa. Ser. Todo producto de Sebastián Amita, que lo pueden visitar en la página web yuquevoz.com.ar, que además de darnos clases a nosotros, les da a la comunidad y a otras personas. Está abriendo una radio ahora este jueves y está haciendo... Tenemos de acá para allá, nos está difícil conciliar los horarios con él, así que a la comunidad también va avisando y dando recomendaciones para el cuidado de la voz. Así que le agradecemos mucho a Sebas. Bueno, ¿te parece arrancar? Vamos a las noticias. Dale, muy bien. Actualidad en el tensiómetro, midiendo la presión cardíaca del mundo en noticias. Tengo una primer perlita, querido, que está un poquito relacionado con lo que vamos a tratar hoy. Sí. Está relacionado con las emociones. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más conciso porque tenemos ganas de que nuestro especialista se explaye un poquito más. Ya lo tenemos en nuestro estudio, Nacho. Acá, bienvenido. Grande. Ahí lo vemos pasar. Viene así como de incógnito, pero ya lo vamos a hacer entrar. Bueno, esta es una noticia. Tiene de título El poder de las emociones. Hasta hace poco tiempo, el término inteligencia se circunscribía ¿a qué? Al coeficiente intelectual, claro. El famoso CI, sí. Que tantos tests han sufrido los niños, yo también, uy Dios, sí. Esos cuadritos, que era imposible para mí. Tercer año lo hicimos. Me decían que no, que a mí no me daba. El tema era la música, lo mío, ¿qué vamos a hacer? Yo te digo para científico, para ir a... pero que yo siempre en contra de todo. Pero la aparición en 1997 de un libro... que recomiendo muchísimo, muy conocido, de Daniel Goleman, claro, que fue la inteligencia emocional, exacto, dice que ha puesto patas para arriba a la psicología y llevó la inteligencia emocional a primera línea de la práctica empresarial y educativa. Howard Gardner, que es un científico, que hizo una redefinición de los tipos de inteligencia, dividiéndolos en 9 tipos, nos trae la definición. La inteligencia emocional es la suma de 2 tipos de inteligencia, la intrapersonal, que consiste en la capacidad para conocerse a uno mismo, para reflexionar sobre los propios actos y manejar adecuadamente la personalidad y, por supuesto, las emociones. Y la inteligencia interpersonal, que es la que está más ligada a la capacidad para interactuar con los demás en forma efectiva. El datito importante de esta noticia, hicieron una investigación mundial fue realizada por The Consortium for Research en Inteligencia Emocional. Mirá qué lindo el porcentaje que arrojó. Dice que el cociente de éxito se debe en un 23% por ciento a las capacidades intelectuales y un 77% a las aptitudes emocionales. Opa. Oye. Es un número bastante, ¿cómo sí. te puedo decir? Distante entre uno y otro, ¿no? Y bueno, de hecho, como dijiste vos, la parte educacional. Y que bueno, lo vamos a hablar eso para el 5 de agosto, que lo tenemos planteado para hablar con un director de colegio. Ah. Para hacer la pregunta, de verdad, si con todo es, ¿cómo, si han cambiado la metodología de enseñanza o también han cambiado las metodologías de evaluación? Exacto, las ¿cómo aptitudes. Es que... ¿Cómo se evalúan ahora? O sea, ¿se ha pasado todo esto? ¿Ha pasado este tipo de investigaciones? ¿Ya ha llegado a los colegios? ¿O ya ha llegado a nivel de educación? Hay que ver cuán instaurado está, ¿no es cierto? En la educación. ¿O en qué esfera está instaurado? Está instaurado en la esfera de investigación, esfera de empresas, pero todo lo que esto que... Lo último generalmente, lo último de investigaciones se implanta en empresas, en los mundos de los negocios y demás. Tarda bastante en llegar a una educación. Exacto. Que es, por ahí, un poco acelerar entonces un paso a los chicos, si se van a tener que enfrentar en esto tarde o temprano. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para bajar? De hecho, claro, la próxima noticia que ahora voy a leer yo, que son las bases científicas para hacer mejores negocios. Trata de todas las investigaciones en el campo de la neurociencia que empezaron a aplicarse, no solo en, lógicamente, en la medicina, en la neurología, en la psiquiatría, sino también empezaron a pasar a lo que se denomina el neuromarketing. Hasta estudios de negocios, estudios en investigación de mercados a través de ponerle a las personas un holter y mientras les van haciendo preguntas y todo, saber cómo reacciona el cuerpo, no lo que ellos dicen. O sea, dicen que es más importante cómo realmente... Claro, la reacción más que... Más que lo que dicen. Porque es como que lo que dicen a veces puede la teoría, o es un nivel muy superficial. Pero esto está estructurado así, o sea... Sí, les hacen investigaciones con electrodos y holter y demás para investigar realmente lo que está sucediendo, realmente cómo reacciona el cuerpo ante una imagen audiovisual, ante una información... Cómo reacciona el cuerpo, no qué es lo que expresan ellos, que puede ser un filtro, y puede distorsionar la realidad. O piensa es lo que debería ser, pero realmente va a ser otra cosa. De hecho, apareció, ya empezó a revolucionar esto en el 2002, Daniel Kahneman, que su tesina, que le hizo ganar el Nobel de Economía en el 2002, demostró que el comportamiento de los operadores en la bolsa de Nueva York es emocional. Por eso empiezan a darle más interés a esta parte, aspecto fisiológico, no racional. Ahora, un mini chiste que no puedo dejar de hacer, se le acabó el tema de los chamulleros. Si ahora te van a relojear todo dentro de las emociones, no hay quien zafe. Bueno, está una versión, una película, ¿sí? que donde dicen que un próximo chip se le va a implantar a las personas. RIF, ¿no es cierto? Sí, no me acuerdo bien cómo era el chip, pero sí le quieren implantar a las personas. Dicen que ya está en jeans, en gomas de auto, dicen que ya está en muchos productos, ¿eh? No nos damos cuenta. Yo creo que a nivel de inteligencia, la CIE y demás, los picosos tienen. Seguro. Todos tienen puestos. ¿Sí? Seguro. Le pasa después de ese nivel, va pasando. Sí, en la Segunda Guerra Mundial, los autos, los Tupperware, o sea, todas las diferentes industrias que desarrolló, después se pasó al comercio masivo, de consumo masivo. Digamos, o sea, todo baja de inteligencia y demás. Al consumo masivo. Pero bueno, esta noticia hace aflorar estos aspectos que estuvimos relacionando, las neurociencias y la economía, y han dicho que los 90 fueron denominados por los científicos como la década del cerebro, por el salto del conocimiento sobre el funcionamiento neuronal. Esto ha fortalecido y desmentido varias teorías, como estuvimos hablando recientemente, y otros dicen que esta primera década del siglo XXI se denomina como la aplicación de los descubrimientos sobre el funcionamiento cerebral. Y hasta ha llegado a tal punto de que hoy en día algunas empresas piden que se analice cuál es el perfil neurocognitivo que se requiere para un puesto, para una persona que aspire. O sea que rechazan a las personas o acepta según está de acuerdo al perfil neurocognitivo que tiene la persona para el puesto. Mira qué nivel de precisión que estamos viviendo. Ahora son todos los nuevos parámetros, ¿no? Yo lo pequeño que quería comentar, digo, fíjate qué paradoja que ya hemos dicho, ¿no? Que esté instaurado en las empresas, en el marketing, y cómo no va a estar instaurado en la educación, porque se haría todo un avance previo, o sea, digo, si estaría instaurado primero en la educación, ya llegarían en el marco empresarial, que es más en la adultez por ahí, me refiero a lo laboral, más mejor preparados. Sí, aparte, ¿qué estructura hace falta? Igual nos estamos adelantando un tema que vamos a agarrar más adelante, pero está realmente, lo que estamos hablando da para hablar ahora. Pero, ¿qué estructura debe requerir el colegio, la institución, para poder amoldarse y a estos avances, ir aplicándolos? Está bien, todo avance tiene que tener un tiempo de ver, de hacer una investigación realmente en masa, a ver si es funcionable o no. No vamos a estar cambiando constantemente. Exactamente. Pero los indicios están, los indicadores que vemos están dándose cuenta que hay cambios que se tienen que realmente aplicar a nivel de educación, de los chicos, de cómo se transmite la educación, que los están viendo a nivel de empresas. Así que... Bueno, estamos bien, vamos adelantando para que la gente vaya reflexionando y si tienen ganas de participar el día que tenemos destinado a la educación, lo pueden hacer. Pueden hacer, o pueden desde o hoy. O si quieren hoy, ¿no? Por supuesto. Recordando los teléfonos, 4732-1122, 4732-1122. Muy bien, y... ¿qué más tenemos? Teníamos una pequeña perlita que tenemos guardada hace un tiempo, ¿no? Hace un tiempo, exactamente. Que dice, una noticia que viene del diario País de España, que dice, demasiado estrés, medítalo. El título es así. Mira qué juego de palabras. La ansiedad alcanza ya el 47% de la población, 15 puntos más que en el 2001. Opa. Y la meditación se instala con fuerza entre directivos desbordados. La nota comento que hay diferentes... directivos de financiera, de bancos, de empresas de como consumo masivo, que ya el nivel de estrés no los baja ni con el golf ni con el tenis. Solo, y han estado entonces investigando y pasando al yoga y la meditación, ya por recomendaciones de médicos. Dicen que les es útil para eliminar o generar un mayor equilibrio, eliminar el estrés, contra el apego y las adicciones. Otros dicen que también acuden al yoga, que se está convirtiendo como un mero supermercado espiritual de consumo más. Es verdad, van por moda y demás. Y los efectos fisiológicos hacen bien al cuerpo. Aunque no lo apliquen en la totalidad del conocimiento de herramientas que da el yoga, los beneficios fisiológicos están. Están a la vista, están comprobados, ya están avanzado bastante en la medicina. Bueno, aparte, ¿cuántos entraron por eso y después tal vez... Exactamente. ...se sumergieron? Tal cual, aparte... El yoga mismo habla de que el yoga se experimenta mediante el yoga, o sea, hay que experimentarlo adentro. Por más que leas todos los libros de lo que es, si nunca lo experimentás no vas a saber. Entonces, si experimentaste un cambio y querés más, es natural que vaya por ahí la línea. Entraste correctamente, digamos, no a través de solo el intelecto. El estilo de vida cada vez más estresante y que genera frustraciones es una de las causas también que han acudido al yoga y la meditación. Una vía intermedia para vivir a medio gas, trabajando menos y vivir mejor. Que acá empieza a plantearse la duda de que, ¿dónde está la calidad de vida? ¿Están dispuestos a relegar cierta parte económica, pero tener más tiempo y vivir de una manera, o no? ¿Cómo está? Acá se la dicotomía que plantea este artículo. Y las técnicas orientales que producen beneficios fisiológicos y psicológicos a todo nivel. Muy bien, esto ha sido la noticia. Cualquier cosa pueden también buscar más información sobre la noticia que leímos recientemente en elpaís.com de España, o también la anterior de las bases científicas en Néstor Braidot, que era el autor de la noticia.com. Ah, tiene un homepage. Sí, exactamente. Y ha hecho varios libros también. Y recomendamos también quien quiera explayarse más todavía en lo que es esta nueva... ciencia que abarca las ciencias naturales y lo científico, las neurociencias, pueden ver el libro de Joe Dispenza, Desarrolla tu cerebro. Está muy bueno, es un poco caro, pero vale la pena. Vale la pena, está bastante bueno. A quien le interese, ¿no? Ver un aspecto fisiológico y por otro lado una mirada también un poco distinta a la realidad, más acercada a lo que es física cuántica y filosofía oriental. Y aparte todo en servicio de la evolución, que por lo menos el libro está escrito con esa intención, exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué te parece si pasamos a la parte de la música, cerrando este episodio de noticias? Y no sé qué me tenés hoy vos para mí. Ha llegado el turno de la música, y bueno, para cumplir con mi tarea el día de hoy, yo siempre lo voy preparando, ¿viste? Digo, bueno, ¿qué temas voy a elegir? Durante la semana se me ocurren cosas, y ayer estaba con una alumna enseñando una canción, y digo, epa, me parece que puedo tocar una canción yo en vivo. Es más, me quiso engañar a mí hoy. Oh, contá la historia. Yo mientras voy, lo dejo contigo. Mientras él busca la guitarra, acá Santiago tiene una guitarra acústica espectacular. Es más, vino a casa con un notorio, ¿cómo se diría? ¿Cobertor? El estuche. El estuche de guitarra. Yo digo, ¿y qué haces? No, voy a la noche a tocar. Me quiso versear, y como yo me había contado hace 5 días que iba a ser hoy a la noche, yo le dije, ¿pero hoy a la noche no tenés tal otra cosa? Me dice, me cagá. Tiene una memoria de hierro, es una cosa, no se puede evitar, te pibe. Así que lo vamos a escuchar acá en vivo. Muy buena la guitarra, ¿eh? ¿Qué marca es? Epiphone, muy linda acústica. Bueno, los dejo a ustedes, la audiencia, los dejo con Santiago y este tema que se llama... Yo creo que no voy a decir el nombre, ¿sabes por qué? Porque se van a dar cuenta, los primeros 2 notas, la gente va a saber. Una simple dedicatoria, que un mensajito que me mandaron Charlie y Mati Quiroga, que me parece que me están escuchando. Se las quiero dedicar a ustedes, porque la verdad que la última vez que yo toqué esta canción fue en un recital de una banda. Qué cosa. Hace muchísimo tiempo fue que lo hicimos, y un proyecto que marcó mucho mi carrera musical. Imagínate eso. Imagínate. Esto es así. Cano y Ripoli, una empresa nacional líder en la fabricación de productos promocionales y packaging de PVC para empresas, avalados por nuestros clientes de primer nivel. Lo invitamos a conocer nuestra página web www.canorripoli.com.ar, donde encontrará todos nuestros productos y cantidades mínimas a producir. Comuníquese con nosotros al 4760-3523 y líneas rotativas. Ciro Rodríguez Barrios, instructor calificado de meditación trascendental. Reserve su turno con antelación llamando al 5273-6303. Para mayor información, visite www.ciroconyg.com.ar. Autoelevadores Yale. Autoelevadores a combustión y eléctricos. Disponemos de carretillas apiladoras y equipos que se ajustan a sus necesidades de movimientos de materiales. Nuestro servicio de postventa cuenta con un departamento de repuestos con una amplia gama de productos. Ofrecemos cursos de entrenamiento y capacitación a operadores de autoelevadores, adaptándolos a las necesidades de cada cliente. Para nuestros sistemas de alquiler, contamos con una flota de 400 autoelevadores de última generación. Tenemos la más amplia red de representantes en todo el interior del país. Comuníquese al 5-789-0100. Autoelevadores Yale. Podemos con todo. Si quiere conocer más sobre nosotros, visítenos en nuestra página web www.yale.com.ar. Dam Boutique. Ropa de mujer. Honduras 4775. Desde 1998, haciendo vanguardia en Palermo. Dam Boutique. No es retro. No es vintage. No es cool. No sigue la moda. La impone. Para más información, www.damboutique.com.ar. El Transmutador, iluminando experiencias urbanas. Muy bien, estamos de vuelta en esta sección principal, en la cual tenemos a nuestro invitado de honor de hoy, psicólogo y experto en adicciones, y también ha sido un estudioso y está continuamente trabajando con las nuevas terapias avanzadas, con las neurociencias, y va a hablar hoy de cómo salir de un estado emocional negativo, cómo hacerle frente al periodo refractario de la emoción. Pero antes, vamos a volver un poco atrás. Para comprender lo que se va a charlar hoy, tenemos que volver atrás y recordar el último tema que habíamos tocado con él hace un mes atrás, dos meses atrás. Se trataba, si lo recuerdan, del poder esclavizante de la emoción, a causa de una característica intrínseca que tiene ella, lo que algunos estudiosos del tema llaman el periodo refractario de la emoción. El periodo refractario. Y para hacer una introducción más, hemos elegido aquí con la producción, con mi amigo Santiago, un antiguo cuento japonés que dice así. Según cuenta un antiguo relato japonés, un belicoso samurái en una ocasión a un maestro zen lo invitó a que explicara el concepto de cielo e infierno, pero el monje respondió con desdén: no eres más que un patán. No puedo perder el tiempo con individuos como tú. Herido en lo más profundo de su ser, el samurái se dejó llevar por la ira, desenvainó su espada y gritó: podría matarte por tu impertinencia. Eso, repuso el monje, con calma, es el infierno. Desconcertado, al percibir la verdad en lo que el maestro señalaba con respecto a la furia que lo dominaba, el samurái se serenó, envainó la espada y se inclinó agradeciendo al monje la lección. Y eso, añadió el monje, es el cielo. Muy bien. Qué lindo relato, ¿eh? Pasamos entonces. Bueno. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andás, Santi? Nacho, estaría bueno entonces, para remarcar un poco de lo que habíamos arrancado la otra vez, contanos un poquito de qué era esto que se trataba, lo del periodo refractario. Bueno, volvemos un poquito atrás para poder retomar esto con más claridad, ¿no? Si recuerdan, lo que llamábamos el periodo refractario era un momento que pudo dar unos pocos segundos o puede ser más prolongado, donde nos encontramos tomados por la emoción y no estamos en condiciones de asimilar o incorporar información nueva, y en el caso de hacerlo, lo que hacemos por lo general es malinterpretarla y tenemos en cuenta solo aquellos datos de esta información que corroboran o se condicen con la emoción del momento. Se llama refractario justamente este estado porque lo que hacemos es refractar toda la información que no tenga nada que ver con lo que estamos sintiendo. Yo te voy a dar un ejemplo cortito de esto, así nos ponemos en tema más rápidamente. Por ejemplo, a ver. Yo te voy a la casa de un amigo a jugar al ajedrez. Yo siempre tengo ejemplos con el ajedrez, ¿no? Y es una disciplina donde la mente está bastante ligada. Bueno, ponele, cuando llego a la casa, mi amigo me anticipa que me va a hacer un regalo, pero después de esta partida de ajedrez. Ahora, supongamos lo siguiente, yo gano la partida. Es una partida difícil, con un fuerte sentimiento de competición. Al terminar, mi amigo, como me lo prometió, me da este regalo, y yo, lo más probable, inmenso en mi sensación o mi sentimiento de alegría, de triunfo, orgulloso de mí mismo, etcétera, etcétera, lo recibo de buena gana, convencido de que es un buen amigo y seguramente un muy honorable perdedor. Ahora bien, supongamos que yo pierdo esta partida, no solo la pierdo, sino que también lo hago de una manera bastante, bastante fea, que queda en evidencia que el otro es muy superior a mí en cuanto al conocimiento del ajedrez. Cuando recibo este regalo, es probable que lo haga en un estado de frustración, de humillación, de enojo, y es probable también que vea el obsequio como una especie de gastada o una joda que me está haciendo mi amigo y que entre comillas o entre líneas me esté diciendo: toma, practica un poquito a ver si la próxima vez me ofreces un desafío un poco más interesante. Ahora, ¿qué pasa? Lo que estoy tomado por la emoción, o sea, no estoy percibiendo la realidad tal cual es. Lo que, frente a un mismo estímulo, que es el regalo en este caso, depende de una u otra emoción, que siento una u otra cosa o lo interpreto de una manera o de la otra. En este caso, en este segundo caso, o sea, lo que estoy haciendo es refractar toda información que no se condiga con mi humillación y con mi enojo. Como por ejemplo, que alguien que se tomó el tiempo para elegir un regalo, comprarlo, gastar dinero, etcétera, etcétera, etcétera, evidentemente es porque me quiere, porque me aprecia, porque es un buen amigo. ¿Se entiende? Se reinterpretar. Ahora, me encanta la explicación, pero ¿cómo haríamos para, o sea, ya que estamos una herramienta, ¿cómo para registrarlo y controlarlo, el periodo refractario? Bueno, esto la otra vez hablamos un poquito, llegamos a mencionarlo, que para salir de la refractariedad de la emoción, lo que tenemos que hacer es tratar de romper el vínculo que hay entre la percepción del momento y el etiquetamiento mental. ¿Qué quiere decir esto? O sea, uno percibe y etiqueta mentalmente esta percepción. Es lo que acercarse a lo que los budistas llaman la mente neutra, o sea, esta mente más objetiva. Ecuánime. Exactamente. Ahora, pues yo voy a hablar un poquito de esto, pero para entenderlo tendremos que adentrarnos en una de las tantas enseñanzas budistas que hablan tan bien de esto que es el manejo de las emociones. Los budistas en algún punto son, así como los hindúes, son expertos en todo lo que es el manejo de las emociones, mucho antes de que los occidentales empezaran a interesar en ellas. Ellos ya tenían, claro, toda la forma de trabajarlas y cómo hacer de estas emociones algo positivo y erradicar las emociones negativas. Lo más loco es que por ahí, buscando y estudiando un poquito, los budistas no tienen un término que se asemeje al término emoción. No existe una traducción. No, ni en yoga tampoco. Son muy ondulaciones de la mente. Ahora, exactamente. Toman mente y emoción juntos. Fluctuaciones de la mente. Está muy unido con la... O sea, no es una... La emoción es un sentimiento solo, sino que está unido con la acción. Es mucho más... Claro. Con el pensamiento. Es más complejo. Bueno, les decía, vamos a entrarnos un poquito en lo que es el Yasadau y Usilanda, Yasadau Usilanda, que es en pali quiere decir las tres características. Ahora, ¿las tres características de qué? Según el Buda, de todo lo que es en este mundo. Todo lo que es en este mundo. Estas tres características son Anicca, Dukkha y Anatta. Suena como medio... Son nombres budistas. Son nombres budistas. En pali. Suena como muy uchacaca. Bueno. Anicca, Dukkha y Anatta. Un cachaca, ¿te acuerdas, Nico, el programa? Ahora, Como no vamos a tener tiempo de hablar de todas, yo voy a hablar solamente de Anatta. En realidad, o sea, estas son tres características muy especiales. Según el budismo, la asimilación de estas tres características de lo que es, ¿sí?, de lo que es del mundo, nos harían liberarnos no solo de las emociones negativas, sino también nos harían encontrar nuestro ser más verdadero, o sea, lo que sería el despertar o la iluminación, el fin del sufrimiento. Claro. Hoy vamos a hablar solamente de Anatta. Anatta se traduciría como el no yo, la insustancialidad del yo o la no identificación con mi ego, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Bueno, vieron, por ejemplo, recién lo que contó el relatito este del samurái. O sea, sí. Lo que cuando el monje lo agrede, en realidad no lo agrede, cuando le dice que no puede perder tiempo con personas como él, ahí aparece algo muy agresivo porque se siente atacado. ¿Pero por qué? Porque este samurái está identificado con una imagen de sí mismo. Así que ahora lo vamos a explicar un poco mejor. Cuando se rompe esa imagen o alguien intenta atacar esa imagen que él tiene de sí mismo, lo vive como algo, una agresión. Personal, claro. Claro. O sea, ¿cómo es esto? La mayoría de las personas por lo general se identifican con sus ideas, con sus creencias, con su profesión o la actividad que están haciendo, o con una imagen de sí mismo. La identificación muy intensa con estos aspectos lo hace creer que él en realidad es eso, ¿sí? Confunden lo que es su yo verdadero o su verdadero ser con sus ideas, sus creencias, sus pertenencias o su actividad. Lo que hacen es construir una identidad alrededor de esto, de estos aspectos, y alrededor de estos aspectos que pueden ser una imagen del éxito, una imagen corporal, etcétera, etcétera. En realidad esto suele ser el germen de todo sufrimiento. Claro. Y por lo general el nacimiento de todo lo que son las emociones negativas. Claro. Esto por ahí a alguien le puede sonar un poco extraño, ¿no? Yo también, o sea, uno puede decir, yo también me identifico con lo que soy, con lo que tengo, con lo que hago, con la profesión que llevo o con mi cuerpo. Bueno, esto en Occidente es muy normal, pero justamente por eso en Occidente estamos en algunos aspectos tan mal y tan involucionados en lo que es la vida espiritual, ¿no? Claro. Yo entiendo dónde vas, pero ¿puedes explicar un poco por qué es el germen del sufrimiento? ¿Por qué esta identificación es el germen del sufrimiento? O sea, ¿qué sucede? Frente a esta identificación, cualquier estímulo que ponga en dudas mi creencia, cualquier suceso que cuestione mis ideas, va a ser vivido como un ataque. ¿Mm? De esta forma, el otro se transforma en una potencial amenaza. Cualquier persona que ponga en riesgo esta identificación va a ser una amenaza. Se transforma en un ser que es peligroso porque tiene el poder de atentar contra mi identidad o contra mi ser entero, ¿no? Ahora, es cierto esto, ¿no? ¿Cuántas veces uno está en una discusión o defendiendo una postura así, acérrimo? Encima, esto lo digo por experiencia, porque yo en una época era discutidor, pero a muerte, era tremendo. ¿Vos sabés lo que era? Y claro, uno realmente muchas veces se obnubila por eso, y justamente me parece que es un poco por esta situación, ¿no? Uno, digamos, es como si la discusión o el cambio de postura de otra persona implicara nuestra propia aniquilación, ¿no? Porque estamos defendiendo nuestro punto de vista que somos en nosotros. Esta confusión somos nosotros. O sea, es un ataque directo, ¿no? Ese apego. Claro, o sea, es esto, ¿no? Muchas veces está alguien defendiendo a muerte como si estuviera defendiendo su propia vida, una idea, una creencia. ¿Por qué sucede esto? Porque justamente están identificados con sus ideas, ¿sí? Hay un apego muy rígido en estas ideas, sobre estos pareceres, que hacen que la persona crea ser una postura, o crea ser un ideal, claro. O crea ser algo que está defendiendo. O sea, y dar el brazo a torcer en esos casos sería como permitir que el otro arruine mi identidad, o sería como dejarme morir, ¿no? Uno escucha hablar muchas veces de apego, de hecho y recién capricho, se mencionó el apego, pero lo suelen relacionar con lo que es el apego a las cosas materiales o al mundo físico, ¿no? Acá el Anatta, la gran enseñanza del Anatta, es que este apego, que muchas veces se da en intrínsecamente, o sea, el primer gran apego, dicen los budistas, es el apego a la propia imagen o a la construcción de sí mismo. Y justamente liberarse de ella, de esta imagen de uno mismo, es un paso muy grande. Hasta la representación mental, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos acá en el programa de que acá hay confundido que no hay que tener deseos, hay que desapegarte de los deseos, todo, pero hay que desapegarse de verdad de que saber de justamente de esto, de lo que no somos los pensamientos ni los deseos que tenemos, surgen de adentro, pero no tener no llevar una identificación muy grande, es como identificar lo que ve con lo que el producto con el resultado. Exactamente. un ejemplo de esto, en lo que es el apego interno, o sea, si yo me apego mucho a una imagen de mí mismo, ¿no? Supongamos que yo tengo la certeza de que soy una persona humilde, ¿sí? Y viene alguien y me dice que nunca vi una persona tan soberbia o pedante como yo. Lo más probable es que me enoje con esa persona. ¿Pero por qué? Porque en realidad no puedo tolerar que alguien intente destruir esta imagen que yo tengo de mí mismo, ¿no? No tolero que alguien cuestione esta percepción tan agradable de que yo tengo de lo que creo ser. Qué cierto que es esto. Fíjate que esto en realidad no es nada nuevo. Yo traje un ejemplo acá, estaba pensando en la bruja de Blancanieves, cuando se mira al espejo y le pregunta, espejito, espejito, ¿quién es la más linda de este mundo? Y el espejo le contesta, vos no. O sea, la bruja entra en ira, total. Total. ¿Por qué? Porque no puede tolerar la herida narcisista, o sea, la herida al propio ego, ¿no? Ahora, el espejo podría ser un maestro materializado. Los maestros tienen formas misteriosas de aparecer. Justo cuando alguien está muy apegado a esa imagen más grandiosa de sí mismo y viene otro que le dice, no sos tan magnífico como crees ser, eso es muy doloroso y realmente difícil de tolerar si es alguien que está muy identificado con esta imagen, ¿no? Claro. Ahora, estamos hablando entonces ya de un desapego más allá del plano meramente material. Sí, eso es un desapego más profundo, como decía recién, o sea, suelen escucharse apego y desapego en términos budistas o hindúes en relación a lo material, pero en realidad va más allá de eso, o sea, es un desapego al propio yo, a la propia idea o el ideal de mí mismo. Es un desapego a mis certezas, a mis verdades, a muchas veces a mis principios que yo los tengo a rajatabla. Si yo no logro hacer eso, lo más probable es que me enoje con cualquiera que me cuestiona, porque no me va a estar cuestionando, no va a estar cuestionando una idea o un sentimiento, sino que va a estar cuestionando a mi ser, ¿sí? Porque yo estoy identificado con eso. Entonces, si yo logro conectarme con esto, con este ánata, con la inconsistencia de mi propio yo, voy a dejar de ver al otro como una amenaza. Por ahí el que escucha esto, o sea, la reflexión es que si uno se identifica con esto y cree que es una persona que defiende a muerte una postura, que se siente atacado o humillado con facilidad, o que se enoja cuando otro no opina como él, evidentemente tiene que reflexionar porque es una persona que no está viendo este ánata, ¿no? Esta enseñanza tan importante que es la no identificación con el ego. No está viendo que es una persona que es mucho más de lo que piensa y lo que siente, y está perdiendo de vista que hay un ser verdadero, que es más profundo, que es más estable, que está detrás de todo esto, ¿no? Es un ser más firme, y si logra conectarse con eso, se va a dar cuenta que nada ni nadie puede amenazar a este ser, porque una idea, cambie o no cambie, o sea, no me va a cambiar la vida, no me va a modificar nada, un sentimiento tampoco, es inmutable. Bhagavad-gita dice que el ser es invencible, nunca muere, es nonato, nunca ha nacido, o sea, nunca se puede destruir. Es así, o sea, lo que pasa es que llegar a esta concepción es una experiencia, claro. Uno puede, por medio de libros, cosas que lee, poder llegar a verlo quizá o a vislumbrar por dónde viene la mano. Exactamente, un camino interno para cómo ir ajustándose, cómo ir buscando internamente esa experiencia. Sí. A mí se me ocurrió una cosa, porque qué paradoja este interior, porque digamos, uno está identificado con algo que realmente no es, está atrapado en esa ilusión, ¿no? Que la denominan maya, si no me equivoco. Exactamente. Pero claro, uno, ¿qué valor representa ceder a eso? Porque hasta no despertar de la ilusión, significaría que estaríamos resignando lo que somos. Entonces eso es una confusión. Por eso siempre empieza en la India de que, de hecho hay acá, es una cosa que están desarrollando, pero en el Yoga Sutras habla de que el samadhi lo ponen como último paso en la iluminación. Cuando Maharishi ya ha hablado, y yo estoy también desarrollando una parte, de que samadhi debe ser el primero y el último paso. Sin la experiencia, digamos, interna del ser, seguimos estado esclavizado a las emociones, a los pensamientos y a todo. Si no podemos experimentar algo distinto de eso, o la raíz de eso, nunca nos vamos a poder desapegar de la esclavitud que generan. Porque es un hecho que nos están esclavizando, es un hecho que estamos identificados. Realmente. Bueno, entonces, ¿cómo salimos? ¿Cómo realmente podemos liberarnos de ese aspecto que es algo natural, es una influencia natural que genera? Opacan toda la mente, la percepción. Entonces, la respuesta que dan es ir a lo más firme, más estable, que es la experiencia directa del ser, como acá dijo recién Nacho. Claro, fíjate que vos, o sea, en esta sociedad occidental, estos son como nociones un poco diferentes, bastante novedosas y difíciles de entender, porque nosotros estamos muy acostumbrados a lo que es la puja de poder, ¿no? Claro. El dominio y el sometimiento del otro. Entonces, aquel que cede en una opinión, que se atreve a cuestionarse a sí mismo en una verdad o a dejar de lado una certeza frente al otro, muchas veces siente que lo están pasando por encima. Signo de debilidad. Entonces, claro, que es signo de debilidad. Y se aferra de una manera brutal simplemente para decir, soy firme, soy fuerte, acá estoy. La realidad es que esto es una ilusión, porque se doblegue esa certeza o no la doblegue, sigue siendo tan sí mismo como antes, ¿se entiende? Exactamente. Tal cual. Bueno, muchas gracias, Nacho, por todo esto que nos has traído. Los aportes brillantes de nuestro queridísimo. Nos han dicho también, nos están mandando acá una persona un saludo para Maxi, que está en la Shell de Libertador. Me decía, de Libertador, no, de Márquez. Hay una persona, Maxi, que está en la Shell de Márquez, ¿no? Nos dice acá Vicky. Que Tommy, acá el director comercial de la radio, dice que lo escuchó, lo vio escuchando la radio, así que le saludamos. Vamos, ¿no? Todo bien, salud para él. Y vamos a finalizar esta charla que tuvimos recién con un Yoga Sutra, un consejo, o algo que resuma todo lo que vimos. Y este consejo está sacado de los Avayutras de Patanjali, consecuentemente, y dice así: la falta de comprensión espiritual, la ignorancia o la avidya, como dice en la India, es la causa de la falsa identificación del que ve con lo visto. Y el siguiente sutra, que da la herramienta entonces, la guía, la destrucción de la ignorancia mediante el conocimiento correcto, mediante la experiencia del ser, rompe el eslabón que une al que ve con lo visto. Eso es emancipación, eso es liberación. Esa es la experiencia al cual, cuando una vez que la sienten, están por el correcto camino. Muy bien. ¿Cuánta luz? Alrededor. Vamos entonces con un pequeño tema. Última perlita del día. Esto es Fusión, de Jorge Drexler. El mío, a veces me cuesta decir, siento tu calor, siento tu frío, me siento vacío si no estoy dentro de ti. ¿Cuánto de esto es amor? ¿Cuánto es deseo? ¿Se puede o no separar? Si desde el corazón a los dedos no hay nada en mi cuerpo que no hagas vibrar. La locura, ¿quién nos asegura que esto es normal? No me importa contarte que ya perdí la mesura, que ya colgué mi armadura en tu portal. El cielo no cabe ni un rayo de luz. ¿Qué fue que nos unió en un mismo vuelo? Los mismos anhelos, tal vez la misma luz. ¿Quién tiene razón? ¿Quién está errado? ¿Quién no habrá dudado de su corazón? pasa. No estoy aquí de visita. Y es para ti que está escrita esta canción. Bueno, y antes de dar comienzo a nuestra última sección de información nutricional que tenemos acá, Meme, que nos ha traído unas delicias para seguir disfrutando. Gracias, gracias. Mi querido Diego seleccionó una poesía muy hermosa de José Saramago y es un poquito graciosa la palabra, porque se llama Integral. Por un segundo, solo, no ser yo. Ser bicho, piedra, sol u otro hombre. Dejar de ver el mundo de esta altura. Pesar el más y el menos de otra vida. Por un segundo, solo, otros ojos. Otra forma de ser y de pensar. Olvidar cuanto sé de la memoria. Nada dejar, ni el saber la perdida. Por un segundo solo, otra sombra. Otro perfil en el muro que separa. Gritar con otra voz, otra amargura. Cambiar por muerte, la muerte prometida. Por un segundo, solo, encontrar en tu cuerpo mudado el cuerpo mío. Por un segundo, solo, y no más, por desearte más, ya conocida. José Saramago. José Saramago. Qué grande. Uy, estoy mirando acá. No me deja la reflexión. De la alimentación del espíritu, de la palabra, de lo que hemos hecho durante todo el programa, vamos a pasar a la alimentación del cuerpo. Y gracias a ello tenemos aquí a nuestra experta en nutrición y que nos lo decimos de este modo porque nos ha traído unas cosas caseras que ya he salido recién a transportarlo por toda la radio. Que acá los operadores, hasta Silvina del próximo programa, ya están comiendo todos. ¿Cómo podemos catalogarnos esto? ¿Qué tal, Meme? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Diego? ¿Bien? Son una especie de... Son una especie de bocaditos de calabaza, pasas de uva y manzana. Sin huevos, sin ningún conservante, sin harina, muy completamente sanos y muy nutritivos, por supuesto. Bueno, Meme, les cuento la receta de hoy. Dale. Es un postrecito. Para los que les gusta el dulce, unos panqueques integrales de manzana. Y los ingredientes son los siguientes: 2 tazas de harina integral super fina. La harina integral super fina es la que se compra en la dietética, que es especial para estas masas. El agua es la cantidad necesaria que van viendo. Una pizca de sal marina, esencia de vainilla natural y 2 cucharadas soperas de aceite de girasol. Para el relleno, una mousse de manzana. Necesitan 6 manzanas rojas, agua, sal marina, canela y pasas de uva. El procedimiento es el siguiente. Para la mousse, pelan las manzanas, las cortan en rodajas finas y las colocan en una cacerola con 1/2 taza de agua y un poquito de sal marina. Lo cocinan a fuego bajo por 20 minutos más o menos hasta que las manzanas estén tiernas y le agregan la canela. Mezclan todo y controlan que el agua se vaya evaporando. Si queda muy acuoso, le agregan un poquito de fécula de maíz, ¿no? Para que se espese y para que le dé un gustito. Y finalmente agregan las pasas. Y para los panqueques, lo que hacen es esto. Ponen en un bowl la harina tamizada y agregan 3 vasos de agua, el aceite, la sal y la esencia de vainilla. Van mezclando todo y tiene que quedar chirlo, ¿no? Como para un panquequito. Y sí, calientan la sartén, le agregan unas gotas de aceite y vuelcan un poco de la mezcla y extienden alrededor para que quede una capa fina. Esperan hasta que se cocine, lo voltean y una vez listo, lo pasan al plato y lo rellenan con la mousse. Le pueden poner un poquito de miel por encima o algo rico, ¿viste? Unas almendras salteaditas, picaditas. Así que bueno, espero que les haya gustado, que lo disfruten y que lo intenten, por favor. Por favor, qué rico. Qué bueno. Sí, eso estamos comiendo acá, disfrutando estos bocaditos muy ricos. Estamos entonces llegando al final del programa y agradeciendo a todos los que han hecho posible este programa. A Gustavo González en la operación técnica. Vamos, Gus, querido. En la producción Victoria Ripoli, la conducción Santiago Besazo, Diego Cano. La información nutricional Mercedes Calatrava y quien ha estado hoy con nosotros, Ignacio Mazó, que te olvidé, no te pregunté, Ignacio, los teléfonos o una página, alguien que alguien esté interesado en... Después me lo pasás, perfecto, me dice ahí desde afuera. Después pasan los datos para que cualquiera que quiera hacer una consulta a Nacho, está disponible. Perfecto. También agradecer al catering Los Garcías, que nos acompañan, y que tiene unas exquisitas comidas y para todo tipo de eventos, que lo pueden ver en www.cateringlosgarcias.com.ar y al 4771-5000. También darle las gracias a Carla y Juan del espacio Avalon, que es un espacio multicultural de actividades de esparcimiento, recreación y desarrollo interior. También dar un saludo muy grande a toda la clase de yoga de ahora de las 8:30 que vienen, que todos los chicos siempre nos escuchan el programa, a Fer, a Gerardo, sí, a Nico, a Emma, a Sebastián, y no me quiero olvidar de nadie más. Y una mínima cosita, Manuel, que está en su obra Los Domingos, los domingos Más Bauen, Vivos que Ricos, en el Bauen, Teatro Bauen. Muy bien, muchas gracias a todos, hasta el próximo martes por Radio Symphony de 18 a 19. Gente querida, un beso grande y nos vemos el martes que viene con nuestro especial sobre PNL. Hasta el martes.